las orgánicas. Se acabó el amargue, se acabó el dolor, díselo Talía. No quiero más llorar, no quiero más novela. Ya no quiero vivir como aquel. El presente es todo lo que tengo. Ahora me he puesto en pie, no habrá quien me detenga. Hoy me siento con ganas de hacer lo que siempre soñé. Sé que muchos dicen que estoy loca, pa' que estás en mí, mi vida les soporta. Pues me tocó ser feliz, por eso yo canto así. Cuando te toca te...